Son muchos los problemas en mi vida, problemas que a veces me atormentan, y a veces siento que no tengo fuerzas para poder vivir un día más. Y clamo en mi angustia al Dios eterno, buscando alivio en mi corazón, y siento en el silencio un susurro que aviva el fuego de mi corazón. Cristo es la fuerza de mi vida, el que me acompaña como guía, la luz que siempre aleja mis tristezas con su amor. Sin ti vivir no significa nada, me diste todo aquello que hoy tengo, y haces con mi voz gritar que te amo. Mi voz se apaga siempre al escucharte, no encuentro las palabras para hablarte, sintiendo tu presencia es suficiente, me das la fuerza para persistir. Sé que aunque el mundo se oscurezca, tu luz aún más intensa brillará, pues nada ni en el cielo ni en la tierra podrá callar la voz de tu verdad. Cristo es la fuerza de mi vida, el que me acompaña como guía, la luz que siempre aleja mis tristezas con su amor. Sin ti vivir no significa nada, me diste todo aquello que hoy tengo, y haces con mi voz gritar que te amo. Cristo es la fuerza de mi vida, el que me acompaña como guía, la luz que siempre aleja mis tristezas con su amor. Sin ti vivir no significa nada, me diste todo aquello que hoy tengo, y haces con mi voz gritar que te amo.